Radio Cámara de Diputados presenta Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa dedicado al arte de contar cuentos. Conducen Sandra Aravena y Patricia Mix. Muy buenas tardes, queridos auditores, queridas auditoras. A este el nuevo programa, un nuevo programa de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación, un programa de radio dedicado al arte de contar cuentos. Hoy ya martes 30 de octubre del año 2012, terminando este año, este segundo año de programa, terminando este segundo año también de encuentro, de seminario, en donde los cuentos se han metido por todas partes en Valparaíso y en la región. Quiero partir saludándolos, saludándolas. Y bueno, estamos recién saliendo de lo que fue un fin de semana distinto, un fin de semana de elecciones, un fin de semana de decisión respecto de nuestros alcaldes, nuestros concejales en las distintas comunas, en todas las comunas del país. Y la verdad también dándonos cuenta cómo ha ido pasando, ¿no es cierto?, esto de la desconfianza, de la pérdida de fe en la acción política, que lo demuestra el alto nivel de abstención que hemos tenido en estas elecciones. Lamentablemente, la gente, las personas, estamos cada vez creyendo menos en esta acción y por lo tanto muchos se restan de participar de las elecciones. Y claro, no es para menos. Hay una cosa que a mí me llama la atención, que ocurrió muchísimo, que tuvo que ver con las desigualdades que se mantienen, por ejemplo, en no solo en la vía, sino también en las campañas, por un lado, unos con mucho letrero, mucha gigantografía, mucha propaganda, y otros bastante invisibilizados, no solamente por la propaganda, sino también por los medios. Y claro, el mercado marca mucho la agenda de la política pública también desde ahí. Y a propósito de eso, hay muchas historias que nos hablan de eso, muchos cuentos que nos cuentan de aquello. Y los quiero dejar sin más con los primeros cuentos. Vamos a tener hoy día tres pequeños cuentos populares de tradición, venidos de distintas culturas. Y el primero de ellos, uno conocido tanto por la cultura popular como por la religión también, la historia de David y Goliat. Valparaíso это рассказ. Путешествие в мир фантазий. Cuenta un viejo cuento que había una vez en un pueblo un joven llamado David, y también muy cerca de él vivía un gigante llamado Goliat. Aquel gigante creía que con su fuerza podía abusar de todo el mundo. El caso es que este Goliat siempre llevaba puesto casco, coraza y en la mano un escudo y en la otra una gran espada tan grande como él. Y cuentan que una vez se había ido hasta una llanura cerca donde David pastoreaba sus animales, y Goliat se puso a insultar a todo el mundo, a gritar, a amenazar, y nadie, por supuesto, se le quería acercar. Él, de cuando en vez y de vez en cuando, se reía a carcajadas como truenos, y entre una y otra carcajada gritaba: "A ver, vamos a ver, ¿quién es el que se atreve a pelear conmigo? A ver, ¿quién puede conmigo?". Y claro, tan grande, tan armado, no había quien se le acercara. Y el gigante, por supuesto, reía aún más alto. David, aquel muchacho pastor, ese joven alegre que no hacía mal a nadie, se lo pasaba todo el día cuidando sus ovejas. Las llevaba de un lado a otro, buscando pastos más verdes. Cuando nacía alguna ovejita que su madre no podía atender, él mismo se encargaba de darle alimento. Si alguna la pequeña oveja la veía cansada, la cargaba sobre sí para llevarla. Se pasaba de sol a sol cuidando sus animales, jugaba con ella, corría tras ella, y cuando se cansaba se tiraba sobre la hierba, se apoyaba en algún árbol y dormía. Por las noches buscaba para los animales algún lugar seguro y los dejaba ahí. Él incluso ya bajo la luna era capaz de tener energía para meterse a dar un chapuzón al río, y caminaba hasta su casa para comer y descansar. En uno de esos viajes pudo escuchar a Goliat que gritaba que amenazaba y que llevaba varios días ya asustando a la gente del pueblo. David pensó que no podía seguir aguantándose aquello. Entonces tomó la honda, una honda que él tenía para jugar y además para espantar a los lobos que se acercaban a la oveja. Se fue con la honda hasta un monte un poco más alto del que normalmente estaba. Y allí miró al gigante. La gente que en el pueblo lo habían visto tan decidido le vinieron a decir que era inútil, que no lo hiciera, que se estaba arriesgando o demás, que nadie podría vencerlo. Pero él tomó algunas de las piedras que había recogido en el camino, piedras de río, las puso en su honda y apuntó. El gigante Goliat, cuando lo vio, se rió tan fuerte que levantó polvareda por todas partes. ¿Cómo se atrevía a enfrentarse a él? Pero David no tuvo miedo y sin decir nada, tensó su honda lo más que pudo, apuntó lo mejor que le fue posible y soltó la piedra. La piedra fue a enterrarse justo en la frente de Goliat. El gigante, de unas volteretas, cayó sobre sí y dejó caer el escudo y la espada. Luego se estiró cuán largo, tremendamente largo era, y murió. Todos quedaron tan sorprendidos que no sabían qué decir, no sabían cómo explicarse lo que había ocurrido. Y David sí tuvo que decir. Había apuntado justo donde una piedra mataba a un hombre y también a un gigante. Lo primero dijo es no tener miedo a nadie, por más gigante que sea. Lo segundo es estar convencido de que tenemos la razón, que es justo lo que queremos. Y lo tercero es saber usar muy bien lo que tengamos. Cuentan lo que historias dicen y dicen lo que historias cuentan, que hace mucho, mucho tiempo atrás hubo un hombre que cansado de la mentira, cansado de lo que era falso, cansado de las superficialidades, decidió ir en búsqueda de la verdad. Y claro, comenzó a caminar por el mundo. Y buscaba en la ciudad y en las ciudades no hallaba la verdad. Y buscó por los campos. Y si bien es cierto, encontró cosas verdaderas, no encontró allí la verdad. Y siguió caminando y pasó por selvas, por desiertos, por montañas. Y en eso pasó mucho, mucho tiempo. El hombre cada vez estaba más cercano a la ancianidad, más cercano al final de sus días. Y ya era casi, casi un anciano cuando caminando por la montaña se encontró con una cueva oscura, profunda. Como ya hacía frío, había un poco de viento, el hombre quiso protegerse del frío, protegerse del viento, protegerse de la intemperie, y fue ingresando poco a poco a aquella cueva profunda, oscura. Y en la medida que iba entrando, se dio cuenta que había un respiro bajito dentro. Sintió que alguien había allí. Primero temió que se tratara de algún animal salvaje, pero el hombre siguió entrando. Con el coraje que tenía, con el coraje que había desarrollado, le permitió llegar hasta el fondo de la cueva, y allí, alrededor de un pequeño fuego que él pudo divisar también a la distancia, se hallaba una vieja. Tan vieja. Tan vieja que parecía que todos los años del mundo estaban sobre ella. Tan vieja que tenía arrugas sobre las arrugas. Ya no le quedaban dientes, tenía los ojos hundidos y la piel pegada sobre un esqueleto, débil y encorvado. Al hombre le dio tanto temor al principio aquello, un temor nuevo, un temor desconocido, un temor que nunca antes había tenido. Dio un salto primero y un grito, pero la mujer lo miró con tanta ternura que él poco a poco se fue calmando y fue cayendo casi de rodillas ante ella. Le inspiraba tanto amor, tanto respeto, que quiso quedarse allí. La mujer primero pasó días en silencio y él solo la observaba. Luego comenzaron a hablar. Y la mujer le fue enseñando la verdad del mundo, la verdad de la vida, la verdad de la muerte, la verdad del universo, la verdad del tiempo, la verdad de sí mismo. Y cuando supo la verdad de sí mismo, aquel hombre se dio cuenta que estaba justo enfrente de la verdad, que lo que había buscado toda la vida lo había encontrado y que estaba allí, y que era hora de ir a contarle al resto del mundo la verdad que había aprendido. Entonces, se inclinó ante la vieja. Le agradeció todo lo que había aprendido ya en los largos años que se había quedado con ella sin casi darse cuenta del paso del tiempo. Y antes de irse le dijo, vieja, ¿verdad? Tú que tanto me has dado, quiero darte yo algo a ti. Pídeme lo que quieras que yo te lo cumpliré. La vieja, la verdad, se quedó largo el tiempo en silencio. Y luego mirando a aquel hombre que le hacía la pregunta, aquel hombre que le ofrecía hacer lo que ella pidiera, le dijo, simplemente, lo único que te pido es que si alguien te pregunta por mí, dile que soy bella. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Escuchamos ya el que le había anunciado una versión del cuento popular de David Goliat y otra versión popular de un cuento popular, El buscador de la verdad. Un cuento de tradición es en ese caso sufí. Y nos vamos con la música. También invitado de hoy a este programa, un tema de Demian Orsten Trio, un grupo argentino. Con un tema llamado Hacia el otro lado. Demian es un guitarrista y nos trajo de regalo este CD, esta producción de este grupo. Una de las personas que vino a ser parte del seminario de Valparaíso es un cuento, del encuentro Valparaíso es un cuento que terminó hace poquito y del cual vamos a hablar también un poquito acá. Así que le agradecemos desde acá y hasta Argentina, Buenos Aires, vino desde allá. A Gabriela Nieri por este tema de Demian Hacia el otro lado. 光の街バルパライソ、言葉の魔法。 Me gustaría hoy día también hablar un poquitito de lo que fue el encuentro. Ya tuvimos los dos programas anteriores, estuvo Sandra, que hoy día no está con nosotros, no podía venir, pero estuvo Sandra entrevistando a Carmen Comadrán y luego a Hanna Cuenca en los dos últimos programas de Valparaíso es un cuento. Ellas eran fueron invitadas del encuentro, invitadas internacionales. Y hoy día a mí me gustaría tener una mirada más así, un poco general, pero sí entregarle algunos elementos a ustedes de lo que fue este encuentro. Contarles que fue, por lo mismo que les decía al principio, en relación a las elecciones también se puede aplicar acá. Cuando la política pública queda en segundo plano y rige el mercado, pasan cosas tremendas. Nosotros hicimos este encuentro sin apoyo de recursos del Estado, sin fondo. Decidimos hacerlo igual. Fue mucho esfuerzo, mucha inversión, porque nosotros creemos que es importante sostener los esfuerzos. Lo dijimos en otro programa anterior, y ya Gabriela Mistral lo había dicho, un esfuerzo que no se sostiene se pierde. Y no queríamos perder, habíamos tenido una continuidad importante en el trabajo con los cuentos en la región, que ha tenido mucho efecto, mucho impacto. Sin embargo, eso no necesariamente tiene una equivalencia en el tema económico. Y claramente acá los recursos invertidos fueron mucho mayores a los retornos y fue un riesgo que decidimos correr. Sin embargo, no es bueno guardárselo esto, ¿no? Hay que contarlo, hay que decirlo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo de un equipo maravilloso que fue el equipo de Imaginarios Producciones, el equipo que organizó este encuentro. Pero muchos aspectos todavía sin abordar, producto de que faltaban los recursos, faltaba gente que pudiera, ¿no es cierto?, apoyar este proceso, empresas que lo pudieran apoyar con más recursos. Y la verdad nos deja un tema ahí de conversar, de evaluar, de cómo enfrentamos en el futuro iniciativas como estas, si no hay una responsabilidad desde la política pública de apoyar estas iniciativas y no dejarlo, ¿no?, a la suerte de un mercado como regulador, con todas las perversiones que tiene el mercado como regulador de las relaciones, no solo económicas, sino también humanas, lamentablemente también artísticas, culturales, y como ya les decía al principio, también desde la política. Pero como tenemos derecho a creer, tenemos derecho a crear y a pedir, a saber pedir, me gustaría dejarlos con otro cuento, otra historia también de tradición. Y esta es una de las versiones de un cuento que algunos denominan como saber pedir. Cuentan que en un sector de Europa, de la actual Europa, a lo que antiguamente era un territorio romané, un territorio gitano, al sur de Europa, allí vivía un hombre al que llamaban Cuyonet. Cuyonet le decían ahí en romané a aquellos hombres buenos, buenos, buenos. Y este era un hombre bueno, bueno, bueno. El Cuyonet trabajaba cuidando ovejas, un pastor. Y salía todos los días de madrugada hasta el monte donde cuidaba sus ovejas y se la pasaba todo el día allí. Cuentan que uno de esos días, este Cuyonet llegó hasta el lugar donde estaban sus animales y se encontró que sobre una piedra había sentado un genio. Sí, tal como lo escuchan, un genio. El genio lo vio aparecer, le sonrió. El Cuyonet le sonrió también al genio y le preguntó que quién era y qué quería. Soy un genio, dijo el genio. Y he venido a cumplirte un deseo. ¿Eres tan bueno, tan Cuyonet, que he decidido cumplirte un deseo? El pastor se quedó largo rato en silencio, pensando en cuál podría ser aquel deseo que quería que le cumplieran. Lo primero que se le ocurrió fue que le devolviera la vista a su madre, una anciana que lo había cuidado a él con paciencia, con amor, con esmero, y que sin embargo al paso del tiempo se había ido quedando sin vista. Y ahora la anciana madre se sentía inútil y quería volver a ver. Pensó que ese podría ser un buen deseo. Pero mientras lo pensaba también, le apareció otro deseo enorme que tenía él y su esposa. querían tener hijos y no habían podido. Entonces pensó que tal vez un hijo podría alegrarle la vida a los dos e incluso a su madre anciana. Un nieto le podría devolver la sonrisa. Pero cuando pensó en que ese era el mejor de los deseos, le apareció un tercero. Claro, pasaba tanto tiempo a veces en la pobreza tan extrema, con tantas necesidades, con tantas privaciones, que tal vez lo mejor sería tener abundancia, tener lo que necesitaban para vivir. Entonces, con esos tres deseos en la cabeza, miró al genio y le dijo que por favor que le diera tiempo, que necesitaba pensarlo, que por qué no volvía al día siguiente, que él lo resolvería conversando con su esposa y su madre en la casa. El genio, que los 5.831 años que llevaba de genio nunca nadie le había pedido algo así, le pareció extrañísimo. Pero claro, era un cuyonet y a un cuyonet se le podía aceptar aquello. Y le prometió que al día siguiente estaría allí para cumplirle el deseo. El cuyonet llegó a su casa. Y esa noche en la cena conversó con su madre y con su esposa acerca de lo que le había ocurrido. Y los tres conversaron largamente en relación a qué sería el mejor de los deseos. Y así los pilló la madrugada. Como hace mucho tiempo no lo hacían, conversaron de todo, de la vida, de los hijos, de las privaciones y de la abundancia. Y a la mañana siguiente, casi ya sin dormir, el cuyonet se dirigió de nuevo al monte donde lo estaba esperando efectivamente el genio. El genio, en cuanto lo vio, le hizo una reverencia. ¿Ya lo has pensado?, le dijo. ¿Ya lo has conversado?, le preguntó. Así es, respondió el cuyonet. Y en la larga conversación y en la larga reflexión, creo que he aprendido ya a pedir realmente. ¿Qué es lo que quieres entonces?, preguntó el genio. Lo que quiero, respondió el cuyonet, es que mi madre vea crecer a mis hijos en la abundancia. Va pal para ipisopo epesupunco epentopo, la pama peji piapa de pescu puchapar. Y bueno, vamos a contarles un poquito de lo que viene, ¿no? Hemos estado mirando un poquitito lo que ha sido y veamos lo que viene con Imaginario Producciones, que organizó el encuentro internacional, el segundo encuentro internacional de cuenteros, escritores, ilustradores y otros seres mitológicos. Tiene también una serie de otras iniciativas que va desarrollando durante el año y una de ellas, de lujo también, viene para este fin de semana, para el viernes y el sábado, el 2 y 3 de noviembre, un taller de constelaciones familiares a cargo de una facilitadora que viene desde Uruguay, Gabriela Palma. Ella es terapeuta, es magíster en terapia, es formada también en el Instituto Hellinger en el tema de constelaciones familiares y va a estar este viernes 2 de noviembre y sábado 3 de noviembre en Espacio Imaginario, ahí en Yerbas Buenas, 269A, en la subida, de donde está la Plaza del Ecuador, por ahí va subiendo por Yerbas Buenas, ¿no? En el Cerro Bellavista, y se va a encontrar con Espacio Imaginario. Toque el timbre nomás porque estamos ahí a puerta cerrada. Es difícil poder contar lo que son las constelaciones familiares si uno no las ha vivido. Probablemente muchos de ustedes que están escuchando sí la han vivido, o han sabido de ella, o tienen la curiosidad, han escuchado algo por ahí hablar de ella. Bueno, yo me voy a tomar la libertad de contar un poquito. Yo he vivido procesos de constelaciones familiares que han sido muy removedores, muy sanadores. Tiene el principio de la pertenencia. Así como todos pertenecemos a una familia, además todas las familias están unas con otras unidas. Somos un universo. Todos tenemos que ver con todos. Y cuando se trabaja con algún sistema familiar, cuando se trabaja con uno mismo dentro de un sistema familiar, y uno es capaz de cambiarse de lugar, de ver las cosas desde otra perspectiva, de ponerse en el lugar del otro, de mirar con otros ojos lo que ha visto siempre de una manera, verlo de otra manera, hace que uno se cambie de lugar, que uno se mueve. Cuando uno se mueve, se mueven todos. Es un proceso sanador, un proceso terapéutico que como refiere a la conciencia de que somos parte de algo. Refiere a la conciencia de que podemos, transformándonos nosotros, podemos transformar también lo que ocurre a nuestro alrededor. Estos talleres de constelaciones familiares son una convocatoria que la gente pueda ir que pueda, alguna de esas personas pueden constelar, pueden poner a disposición un tema que quieran trabajar desde ella y desde su familia. Pero todos los que constelan, los que ayudan a constelar, los que son testigos de la constelación en ese minuto en el taller, a todos se nos mueve algo, a todos se nos remueve algo. Esto entonces, viene 2 de noviembre de 2 a 14 horas, van a haber constelaciones orientadas preferentemente a equipos de trabajo, que a veces también hay conflicto, hay situaciones por resolver, equipos de trabajo. Al mismo día viene de 16 a 20 horas, el sábado 3 de noviembre de 10 a 13, 30 horas, y después la tarde de 16 a 20 horas, constelaciones familiares. Usted escríbanos a imaginario@valparaisosuncuento.cl o al fono 796-72743, 796-72743, para que se inscriban estas constelaciones que tienen un valor de 12.000 pesos por persona. Organiza Gestalt Sur de Uruguay e Imaginario Producciones. Facilita Gabriela Palma, psicoterapeuta y especialista en constelaciones familiares. Bueno, y vamos cerrando ya, despidiéndonos. Escríbanos, cuéntenos qué les parece, y vamos a empezar a tener cambio en este programa. La próxima semana va a haber un programa especial de despedida, ya les vamos a decir de qué. Y luego vamos a tener un plan nuevo con este programa de radio que les iremos contando. Muchas gracias a Nelson Golot en la grabación y en la edición, a Radio Cámara, que emite este programa los días martes, hoy día a las 10 de la noche por su www.radiocámara.cl, a Radio Valentín Letelier, que nos acoge ya casi 2 años con este programa en el 97.3, y al equipo de Imaginarios Producciones por este programa. Nos vemos, nos escuchamos. Radio Cámara de Diputados presentó Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Programa dedicado al arte de contar cuentos. Con la conducción de Sandra Aravena y Patricia Mix.